presume que por ahí anda el rumor, que en tu vida ya no soy indispensable, que el deseo por mis labios se acabó y tu cama nuevamente la compartes. Se presume que te vieron por ahí muy coqueta presumiendo tu belleza, pero lo único que haces es mentir. Has perdido la cordura y la vergüenza. Se presume que me quieres olvidar, que en las noches ya no extrañas mi presencia. Tú bien sabes que no existirá alguien más que te lleve con un beso a la demencia. Se presume que te niegas a entender que en tu cuerpo mi pasión es imborrable. Sabes bien que soy el antes y el después, soy tu mejor amante. Presume que te vieron por ahí muy coqueta presumiendo tu belleza, pero lo único que haces es mentir. Has perdido la cordura y la vergüenza. Se presume que me quieres olvidar, que en las noches ya no extrañas mi presencia. Tú bien sabes que no existirá alguien más que te lleve con un beso a la demencia. Se presume que te niegas a entender que en tu cuerpo mi pasión es imborrable. Sabes bien que soy el antes y el después, soy tu mejor amante.